Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy miércoles hemos conocido los datos del paro registrado en nuestra localidad durante el pasado mes de noviembre. Esos datos indican que se ha producido una bajada del 1,42%, pasando de los 2.818 desempleados en el mes de octubre a 2.778 parados en el mes de noviembre. La distribución por sectores es la siguiente. El paro afecta a 43 personas inscritas en el sector de la agricultura, 1.133 en el sector industria, 152 al sector de la construcción, 1.186 al sector servicios y 264 ubriqueños se encuentran sin empleo anterior. El paro afecta en nuestra localidad a 1.086 hombres frente a 1.647 mujeres. Por otro lado, dentro de los actos propios de precampaña electoral, hoy visita nuestra localidad Teófila Martínez, número uno en la candidatura al Congreso por el Partido Popular. Durante su estancia en nuestro municipio, visitará las instalaciones de la empresa ubriqueña Carla Sade para posteriormente participar en un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Popular en el Hotel Ocurris. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde. Asimismo, desde el Círculo Podemos de la Sierra de Cádiz, se ha convocado para hoy miércoles es la celebración de una asamblea ciudadana. Será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con las intervenciones que realizaban en el pasado pleno ordinario la concejal de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, y el delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Isabel María Bazán ha realizado balance de las actividades llevadas a cabo para conmemorar la celebración del Día de la Infancia. Además, ha adelantado que a través del Consejo de Barrio se continúan recibiendo demandas y sugerencias desde las distintas barriadas ubriqueñas. Comienzo con el tema de política social e informaros que del 16 al 23 de noviembre hemos celebrado la Semana de la Infancia. En los distintos centros educativos se ha dirigido una actividad a todos los menores de la localidad. Se hizo en el Fernando Gavilán el día 16 de noviembre, en el Ramón Crozas el martes 17 de noviembre, en el Víctor de la Serna el miércoles 18 de noviembre, en el Sagrado Corazón el jueves 19 de noviembre, y el Reina Sofía 20 de noviembre y el Benafeliz lunes 23 de diciembre. Decí que estas actividades consistían en juegos tradicionales, cuentacuentos y un fotocall durante parte de una jornada escolar y ha sido a cargo de la Asociación Camenae. El miércoles 18, en el Salón de Actos del Colegio Francisco Fatou, se realizó un musical para toda la familia llamado Caperucita Rock Ja. Y decir que tuvo muchísima aceptación, que las entradas eran gratuitas y que se acabaron a media mañana. Para finalizar la campaña de la infancia, se organizó por parte de otro grupo que hizo esta organización. Se organizó los talleres lúdicos, multitalleres y karaoke infantil. Y también para los niños pequeños, las atracciones infantiles que hay en el Prado, se hizo un precio especial para este día con el coste de un euro. Con respecto a la escuela de música, comentaros que el día 21 se celebró en el Salón de Actos del IE Nuestra Señora de los Remedios a las 7:30 el concierto conmemorativo de Santa Cecilia por parte de profesores y alumnos. Y hay que decir que en el salón estuvo lleno de gente y que por parte de mucho público se felicitó tanto a profesores como a alumnos. Con respecto a la Escuela de Música, comentaros también que, como ya sabréis, remitimos el reglamento de la Escuela de Música a tanto alumnos, padres, profesores, al AMPA. El día 20 de noviembre terminó el plazo de presentación de sugerencias y solamente tenemos dos. Así que ya veremos y trabajaremos para poder llegar a un consenso y terminar definitivamente este reglamento. Con respecto a educación, comentaros también que el día 20 de noviembre, en colaboración con mi compañero de Cultura, se realizó una actividad a las 12 de la mañana en el Colegio Público Fernando Gavilán dentro de un programa titulado Letras Minúsculas. Estuvo acompañándonos Carmen Moreno, una escritora que es verdad que tiene muchísimos premios, como el Premio Nacional de Relato Corto de Fernando Quiñones, Premio Andalucía Joven en la Modalidad de Arte, Premio Nacional de Relato Corto Pilar Pazamar, entre otros.